Cruzando el humo de las fábricas, aterrizaste con tu cápsula. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Tu piel de platera fantástica! Flotas en módulo entre el tráfico y saludas hacia los semáforos. ¡Wow! ¡Oh, oh! Sentí por ti un amor de plástico. ¡Wow! Rodeada por la policía. Marciana en la avenida, y mientras yo, loco por ti, acariciaba tus antenas una a una, y llévame lejos de aquí, quiero quererte en la otra cara de la luna. Y mientras yo, loco por ti, acariciaba tus antenas una a una, llévame lejos de aquí, quiero quererte en la otra cara de la luna. Acariciaba tus antenas una a una, llévame lejos de aquí, quiero quererte en la otra cara de la luna. Y mientras yo, loco por ti, acariciaba tus antenas una a una,